Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti. Con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Este programa llega a ustedes gracias a Atzingo Automotriz, ubicado en Camino San Juan Atzacualoya número 1, Santo Tomás Atzingo, Tlalmanalco, Estado de México. Teléfono 55-45-06-71-14. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros de nueva cuenta, ya casi en punto de las 4 de la tarde como siempre, ya un poquitito tardado, pero ya estamos aquí listos. Muchísimas gracias por escucharnos, por sintonizarnos, estamos a través de La Voladora Radio, en el 97.3 de FM, en tu programa Con Sentido Humano. Mi nombre es Miguel Jacobo, y pues nosotros ya listos desde casita, pues haciendo el programa, ¿verdad? Respetando la nueva normatividad, ahorita estamos en semáforo rojo, y de verdad, pues todos tenemos que cuidarnos, así es que nuestro granito de arena está en esto, en hacer programa desde casita. Y bueno, pues agradecer también a los que nos han escrito a través de nuestra red social, Escuela para Padres Valle de Chalco, y pues nos han dejado también por ahí un like con alguna de las publicaciones que nosotros hemos por ahí producido, y que bueno, pues nos agradecen que hayamos hablado de X tema. De verdad, muchas gracias. Hoy en día hemos recibido, sobre todo, like, pues no tanto de aquí de del lugar en donde nosotros laboramos en todas las escuelas, sino también ya hemos visto algunos likes por parte de personas que están en provincias, seguramente pues andarán buscando información y por ahí nos cruzamos en el camino y pues nos encuentran en nuestra red social. Muchísimas gracias a ellos y pues también a ti que nos estás escuchando en este momento, pues ojalá y el programa de hoy te deje por ahí información o te deje la inquietud o te deje por ahí pues con un buen sabor de boca con la información que hoy te damos. Recuerda que el propósito de este programa es que los padres y los abuelitos, porque también se convierten muchas veces en los padres de los niños, esta dinámica de la vida social nos está llevando a eso, ¿verdad? A que los abuelitos también sean los papás. Y, pues bien, hoy vamos a hablar de un tema, creo yo, muy, muy importante, que se llama la importancia de la socialización. Nos han pedido que toquemos el tema porque, de por sí, ya antes de esta pandemia, pues teníamos por ahí algunos argumentos sólidos como para hablar de pues esa necesidad que tenemos de socializar. Sin embargo, pues los modelos de familia, ya sea por, creo yo, más por la inseguridad pública que tenemos, pues a veces nos han arrojado o llevado a aislarnos, a ser más individualistas, a hacer trabajos muy personalizados, ya ni siquiera en equipo, ya ni siquiera salir. Desde luego que hay muchos niños que todavía siguen esta tradición de incluso conocer el vecindario. Ya también hemos visto algunos modelos de educación para los hijos en cuanto a la socialización. Y pues hay niños que incluso no conocen ni tienen por vecinos a los amigos que en nuestra época pues, nos tocó conocer, ¿verdad? Pero hablar de la socialización pues, es un tema largo, complicado, de mucho análisis de por qué si se da, por qué no se da, qué beneficios tiene, qué limitantes hoy en día tenemos, pero también cuáles son las nuevas formas en las que todos estamos socializando. He dicho aquí en otra ocasión, comentado, pues que me parece a mí increíble tener, he visto algunas páginas de las publicaciones de las redes sociales en donde hay personas que tienen incluso hasta 1,000 amigos o 2,000 amigos y seguramente se sienten muy orgullosos de ellos, pero formar amigos era otra cosa en nuestra época. No es nada más dar un clic, ver si lo acepto o no en base a fotografías o en base a lo que creemos que hace, a lo que se dedica, a lo que practica. A veces nada más basta con que coincidamos en algún hobby, en alguna manera de ver la vida, y con eso pues ya le damos like, ya lo consideramos nuestro amigo y a nosotros también nos consideran amigos. Formar amigos pues es otra, hay otras maneras, ¿verdad? En otras épocas era dedicar tiempo realmente a salir con estos amigos, a convivir. Hablamos de que muchas veces pues, conocíamos a ese gran amigo que teníamos y no estábamos de acuerdo en muchas cosas y llegamos a pelearnos con él o con ella. Y bueno, esa era la forma en la que nosotros hacíamos amigos. Hoy en día se está socializando de una manera diferente. No significa que sea mala. Sin embargo, puede tener su déficit, ¿verdad? Porque muchos seguimos por ahí, a la distancia, seguimos platicando. Hoy la tecnología nos ha ofrecido quizá una videollamada y a veces socializamos así. Veía yo un documental, un reportaje en donde con el paso del tiempo se va a ir minimizando, se va a ir limitando más la socialización de persona a persona, de conocerse realmente, de tener enfrente a aquel amigo o aquella amiga que nosotros muchas veces pues, conocemos más por la red social que en persona. Y esto lo manejábamos desde antes de esta pandemia. Sin embargo, pues creo que hablar de socialización, y más en esta pandemia que casi ya lleva un año, pues muchas personas se han aislado. Pero se han aislado incluso de la familia. Hay quienes han respetado esa parte y no visitan a los adultos mayores, no visitan a la familia. Estas fiestas navideñas y de fin de año, bueno, pues algunos sí, por ahí dejaron de verse, pues por el miedo, por esta pandemia tan fuerte que está pues, ante nosotros, ¿verdad? Pero vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con este mismo tema. No te vayas, regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Cuando viajas, cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés, La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 4 y 17 minutos. ¿Te gustaría tener un programa en la radio? Ser locutor de radio no tiene que ser solo un sueño. Ven, acércate. La Voladora Radio te invita a formar parte de su equipo y tener tu propio programa. No lo pienses más. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria, barrio de Panoaya, Amecameca. O llámanos al 597-978-5252. También puedes contactarnos por nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como La Voladora Radio o al número de WhatsApp 5540-61-5459. ¡Apúntele bien! En La Voladora Radio hay un espacio para ti. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Las ideas primitivas que estás a punto de escuchar, no las pasamos por gusto. Las pasamos porque el Instituto Federal Electoral y la Ley Federal de Radio y Televisión nos obligan a ello. Te recomendamos que las escuches con oídos críticos y que no creas todo lo que te dicen. ¿Entonces qué? ¿Te vas a seguir haciendo? ¿Vas a seguir permitiendo que todos estos políticos mediocres y corruptos... Sí, eso. ¿Siguen haciendo lo que se les da la gana con nuestras vidas? ¿Te vas a quedar cómodo en tu casa ese domingo tan importante? Mientras estos tipejos siguen violando una y otra vez tus derechos... De una vez te digo... Que yo no. Pásate a la izquierda. Todo México se está pasando a la izquierda. El PT te acompaña. El PT te empodera. El PT está de tu lado. En México, el sol sale para todos. Buscando el bienestar de la gente. En el PRD, creemos que las decisiones deben ser de todas y todos los mexicanos, y no de una sola persona. Porque queremos que todas y todos vivan mejor. Impulsamos apoyos económicos para que se superen los más necesitados y no para pedirle su voto. Exigiendo servicios de calidad en educación, salud y vivienda. Eso es un México más justo, y con la participación de todas y todos, podemos hacerlo. El sol sale para todos. PRD. Las ideas primitivas que acaban de pasar por esta señal de radio comunitaria no son, ni reflejan, la ideología política de la Voladora Radio. Las pasamos obligados por la ley. Te invitamos a escuchar estos mensajes con oídos críticos y a no creer todo lo que te dicen. La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de preventa, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Con sentido humano, ya estamos de regreso. De regreso, muchas gracias por esperarnos y por estar pendientes ahí. Bien, pues antes de continuar, quiero dar los teléfonos de la cabina, son el 597-978-5252, o también nos puedes mandar un WhatsApp al 5540-61-5459. Muchas gracias de verdad por lo que nos están mandando ya como mensajes. Ahorita ya hago una mención de ellos. Búscanos también en nuestras redes sociales de Facebook o Twitter como @lavoladoraradio o visita nuestra página www.lavoladora.org. Y pues también agradecer a nuestros amigos de Neuróticos Anónimos, el comité del área Oriente 2 de Chalco, pues te invita a que si tienes algún problema con tus emociones, con tus sentimientos no entendibles, pues de verdad ojalá les puedas llamar. Ahorita pues, no están formando grupos por lo mismo de esta pandemia, pero te están dando la asesoría gratuita al teléfono 3092-21-246. Así es que, amigos de Neuróticos Anónimos, que siempre ayudando a través de esta línea telefónica que ellos tienen. Y bien, pues ya regresando al tema. Estamos hablando hoy de la socialización. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué algunos autores y expertos en el tema pues están hablando de que va a haber en un futuro por ahí con los niños, con las niñas, problemas de socialización, que no, que van a tener que aprender más adelante a una edad más grande, la necesidad esta de poder estar con otras personas, pues se va aprendiendo en diferentes etapas, pero ¿qué va a pasar con ellos? ¿Realmente van a tener un déficit muy grande en este tema en un futuro? ¿Realmente solo las redes sociales son las que servirán para conocer nuevas personas? De por sí, te decía que ya teníamos por ahí un déficit en este sentido, y sin duda creo yo que pues hoy con esta pandemia, con el encierro, pues muchas personas están perdiendo la oportunidad de vivir incluso momentos importantes que muchas veces significan algo para la vida. Pero ¿qué es la socialización? Siente que es un proceso mediante el cual el ser humano aprende pues del entorno que le rodea, el entorno que le tocó durante las diferentes etapas de su vida. Los elementos socioculturales, el aprendizaje empírico que lo lleva a hacer intentos por conocer a una persona u otra, pues se desarrollan principalmente en una primera etapa por este grupo social primario, como le llaman muchos autores, ¿no? La familia se convierte entonces en el entorno de ese individuo que conforme va creciendo ese niño, esa niña, pues van aprendiendo a través de la repetición y de la imitación a socializar con los demás. Cada familia tiene su estilo y sin duda creo que a lo mejor habrá mejores modelos que otros, pero no hay una familia perfecta. Sin embargo, la socialización entre los miembros de la familia pues es súper importante. ¿Por qué? Porque esto va determinando el futuro de convivencia entre los tíos, los abuelos, los padres de familia y desde luego los hijos. La manera en la que nuestros padres nos enseñan o nos permiten socializar con los demás, pues es como nosotros vamos aprendiendo qué es lo que tenemos que hacer. Quizá a lo mejor nace esto a partir del código de valores pues, que cada quien tiene. Hay sin duda quienes les respetan códigos sociales, hay quienes respetan códigos de urbanidad, hay manuales de urbanidad en donde nos dicen cómo deberíamos de ser, qué es lo que tendríamos que hacer. Por ejemplo, se me ocurre pensar en este asunto del saludo, ¿no? Que es como esta parte en donde los niños empiezan a tener una relación directa de comunicación con el otro, ya sea con sus propios padres o ya sea con los tíos o con los abuelos o con toda la familia que él le puede estar rodeando. Los que conoce de manera inmediata, los que sabe que existen pero que quizá a lo mejor pues no tienen tanto contacto con ellos, pero que implica que los padres al enseñarle a ese pequeño, pues en un futuro cuando se encuentren, si es que se lo proponen los padres, pues finalmente pueda conocer a esta persona y socializar. Aprenden, por ejemplo, a saludar, a identificar su nombre, a saber de quién se trata y cómo es esa persona. Todas las familias, de cierta manera, pues mencionamos a algún miembro y quizá a lo mejor marcamos virtudes o también marcamos defectos. Esto va permitiendo que nuestros hijos vayan viendo con quién deben de hablar y con quién no deben de hablar. Pero la comunicación dentro del seno familiar es tan importante. Este vínculo en el cual los niños empiezan a desarrollar el habla, empiezan a desarrollar el saber con quién cuentan, el sentirse pertenecidos, de sentirse también seguros, pues va determinando justamente este asunto de la socialización. Socializar es un proceso curioso en el sentido de que a veces los niños son tan espontáneos que no se les tiene que enseñar así como que letra por letra cómo lo tiene que hacer a través de algún orden. No, hay niños que nacen con una personalidad ya muy destacada, que incluso intentan hablar, ni siquiera en la etapa en la que ya les toca, ellos intentan ya comunicarse y esta socialización determina muchas veces la personalidad de este chico o esta chica. Puede ser que haya a lo mejor una familia en donde haya 3 o 4 niños y no todos se van a desenvolver igual. ¿Por qué? Porque pues también el número de hijos, el tipo de ánimo que los padres tienen cuando nació el primero, el segundo, el tercero, el amor que se tienen, si están separados o no, va determinando de una manera la forma en la que los niños se desenvuelven. Muchas mamás nos llegan a decir, es que este primer o segundo niño que tuve pues es más sociable que los demás. Los demás son tímidos, no saben realmente de qué hablar, a qué referirse. Y por ejemplo, este niño o esta niña pareciera como, los papás dicen hoy en día, pareciera como que ya tienen un chip integrado para hablarle a todo el mundo. Y a él no le cuesta trabajo ni siquiera pedir algo en la tienda o a lo mejor que yo mande un recado, ¿no? Hay niños que tienen una habilidad para hablar y para socializar muy, muy grande. Pero esta parte en donde la socialización tiene este grupo social primario que es la familia, es de verdad muy, muy importante. Hay niños o hay padres de familia que no entablan comunicación ni siquiera durante todo el día, muchas veces hasta el final, o hay padres de familia que les toca hablar nada más con los hijos de los deberes, de hablar justamente de aquello que tienen que hacer, y hablar de la escuela, de hablar de, no sé, de la, que se lavó los dientes y todo eso, pero son las veces en donde se entabla un tema, y si los niños son pequeñitos, pues ellos tendrán a lo mejor su, que hablarán, no sé, de caricaturas o de cosas simples de la vida, y es importante socializar con ellos, aun cuando el tema para nosotros no tenga la menor importancia. Es importantísimo también ser escuchas para que nuestros hijos pues puedan estar ahí como en esta comunicación en la cual ellos, conforme van creciendo, pues van teniendo una serie de problemas. Sin embargo, pues a las primeras etapas de la vida, los niños suelen ser muy, muy platicadores. Van después como abandonando esto, sin embargo, pues siempre estará ahí como presente, ¿no? La comunicación familiar como un asunto en donde la socialización pues cobra una importancia muy relevante, ya que la familia muchas veces determina de que este niño o esta niña pues tengan esta habilidad de poder estar con el otro. Y es que viene esta otra parte, ¿no? Esta parte social secundaria, en donde los grupos sociales se convierten como en algo importante para los niños. Los niños regularmente pues empiezan a tener ya una socialización externa, ya sea fuera de la familia, pues cuando empiezan a ir a la escuela, en esta iniciación escolar, desde el preescolar, en donde los niños ya conviven con otros, en donde se dan cuenta pues que también hay niños que son de su misma edad, y pues hay unos que hablan mucho, hay otros que hablan menos, ¿verdad? Pero empiezan como a darse cuenta de que cómo se sienten estando al lado de alguien que los molesta, o alguien que le cae muy bien, o alguien que es muy agradable. Los niños también tienden por naturaleza a socializar con todos. Y depende mucho de la visión que vayan teniendo con respecto a esto, porque los niños, quizá a lo mejor es por influencias de los padres, pues van como haciendo selección de a quién sí le hablan y a quién no le hablan. Son sus primeras prácticas. Hay niños que, por ejemplo, para socializar no entienden por qué la madre no quiere que ese amigo o esa niñita, X pequeñito, ese X niñito, pues la verdad, no se le hable. Hay mamás que son como muy enfáticas en ese tema. De hecho, incluso sucede hacia con la familia. Hay padres de familia que pueden determinar tajantemente decirle a un hijo, no quiero que le hables a tu primo. Y estos problemas que muchas veces los padres vamos heredando, entre comillas, a un hijo, a una hija, pues se convierte en una carga. Y los niños a veces no lo entienden. Muchas veces platicando con los niños o los propios maestros, pues nos dicen, es que la mamá no quiere que le hable a ese niño. Y los niños son niños. Entonces, el niño va aprendiendo, empieza sus primeros conocimientos de la socialización a entender que hay personas que se les habla y hay personas que no. Seguramente los riesgos también, que es una de las preocupaciones mayores en los padres de familia, pues también determina eso, ¿no? Porque si sabemos que es un niño en donde los papás son muy problemáticos, pues está en ese momento la madre o el padre pues en esta comunicación con su hijo y le dice, pues no le hable, no quiero que le hable. Y a veces pero, o sea, no lo entienden. Algunos padres, bueno, pues tienen esta molestia de realmente hablándoles en su lenguaje, pues explicarles cuáles son las razones. Aún así, me toca ver que hay niños que pues no lo entienden, no lo comprenden. O que pues, finalmente terminan jugando con esos niños como escondidas. Entonces, la escuela se convierte como en este asunto, en este asunto de socialización secundaria, donde los niños pues ya de verdad empiezan a tener otro tipo de contacto con sus compañeritos o pues con la maestra, también son otros adultos. Y es que esto de la socialización primaria, de verdad es algo tan importante, porque no nada más tiene que ver en la forma en la que los niños van a convivir con otros niños, ¿no? Sino donde también, por ejemplo, dentro del seno de la familia, el niño empieza a aprender a identificar cuáles son los roles de autoridad que están en su alrededor. En el caso de iniciar ya la edad preescolar o la edad de primaria, los niños van socializando, pero aprendiendo al mismo tiempo quiénes son aquellos que en ese lugar tienen la autoridad. Así es como los niños empiezan a identificar lugares en donde está la autoridad. No les es difícil. ¿Por qué? Porque la socialización permite ver entre muchas cosas que cuando ya entran a la escuela, pues tienen una serie como de ya disciplinas, de reglas, de lineamientos, que y les permiten a ellos sentirse bien o no, o cómodos dentro de ese lugar donde, pues en este caso, en este lugar educativo. Los niños pequeños también empiezan a socializar hacia otros lugares, pues ya sea en la propia familia, pues ya como un poquito más, no tan directa, sino con los primos lejanos, con los tíos lejanos, con el vecino. Y esta socialización, pues que se va aprendiendo poco a poco, el vecino va determinando también cómo se comporta este niño de los adultos. Y estar en la edad de preescolar hace que los niños entiendan que la maestra dentro de un lugar y se puede jugar y se aprende jugando, que sea la autoridad. Es diferente. Socializar, por ejemplo, a tener también reglas. Desde luego que en la casa empiezan a tener ya una serie de disciplinas en las cuales incluso tienen que colaborar con ciertas cosas y los niños van aprendiendo. Hay niños que, bueno, se rehúsan a hacerlo, depende también del modelo de crianza que se tenga, ¿verdad? Desde luego, hemos hablado aquí pues de padres autoritarios, sobreprotectores, permisivos, y aquellos padres, bueno, que se ponen realmente en el lugar de los niños buscando cuál es el mejor beneficio en su educación. Entonces también depende de cómo estén los padres, ¿no? Si nosotros empezamos a promover en nuestros hijos la socialización, pues dice un libro, ¿no? Un sociólogo muy muy importante, en donde dice, pues creo que el saludo se convierte en algo muy, muy especial, porque es el saludo el que abre puertas. Y sí, pues hay familias, modelos de familias, donde hay padres que la importancia de este del saludo, pues recobra un asunto, yo creo, de mucha importancia, debido a que eso es lo que permite socializar. Porque hay niños que, aún siendo muy pequeñitos, pues aprenden a decir gracias, a pedir favores, y todo esto pues va determinando que el niño en un futuro no le cueste trabajo estando frente a otras personas, pues hacer lo mismo. Hay niños que quizá a lo mejor tengan algún padre de familia muy sobreprotector y pues no le permite socializar con X niños. Hace unos días veía yo en el centro comercial cómo pareciera que eran dos familias que se encontraron y un niño de, así que de un bando, de un lado, de un niño que vivía muy, muy protegido, con su cubrebocas, con su careta, llevaba unos guantes ahí un poquito extraños. Y el otro niño pues nada más llevaba ahí un pequeño cubrebocas, así como muy de juguete, más que protección, era como de juguete. Y entonces empieza uno a ver cómo los niños quieren socializar, convivir, jugar, y el niño empezaba a tocar la careta del otro niño y los papás pues no querían que ni tocaran al niño porque pues no sabían si este niño pues venía de algún lugar en donde pues no se protegen. Los papás aparentemente pues traían por ahí un cubrebocas, pero los otros pues traían hasta sus caretas. Entonces, esto nos está poniendo como en un punto en el cual sí queremos socializar, en donde estamos aprendiendo nuevas cosas, nuevas reglas, para ver si incluso te estiro la mano o no. Seguramente tú has experimentado esto, en donde tú antes llegabas y veías a alguien, estirabas la mano y se podían saludar hasta de abajo. Hoy en día se está convirtiendo en algo por ahí medio complicado, porque no sabemos si ya sea que yo incomode a la otra persona o la otra persona realmente quiera darme la mano o no. Y pues hay personas que nos han comentado, pues esto también nos ha traído una serie de desconfianza y ha desarrollado por ahí en nosotros pues algo que nunca pensamos hacer, que era como rechazar un saludo. Y eso lo están viendo nuestros hijos. ¿Y cómo decirle a un hijo saluda hoy en día? Pues estírale la mano. Estamos por ahí como atorados en esa parte. A esto me refiero con esta situación, ¿no? Platicando con un grupo de maestros, decían, es que si regresamos a la nueva norma, con una nueva normatividad a dar clases presenciales, lo primero que tendríamos que ajustar es la adaptación del regreso. Porque ¿qué va a suceder? Estos niños que acostumbrados llegaban y le daban un beso a la maestra y ahora pues quizá y seguramente muchos padres dirán, tú no les des beso. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a suceder con estas cosas? No sé, hay maestras que muchas veces se paran en la entrada del salón y van saludando a los niños de mano, otros de beso, ¿qué va a suceder? O sea, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo la ética, que es el arte que estudia el mejor comportamiento, qué ética debemos de tener como para poder no hacer sentir mal al niño y para protegerte como maestro y no descuidar este hábito que tenía como de un saludo? Para muchos maestros es muy importante que los niños saluden. Pero pues igual seguramente hemos visto en redes sociales como hay quien tiene mucha creatividad y no necesariamente tiene que saludar de beso y de mano. Tendrían los maestros pues muchas veces que hacer eso. Decía una maestra de preescolar, pero es que muchas veces los niños lloran y nos toca cargarlos. Y tenemos que ahí como apapacharlos, arrullarlos. Eso se va a poder, será factible, es saludable. Pues tenemos que nosotros que ver realmente pues, cómo vengan las cosas. Esperemos que con esto de la vacunación, pues como que se regrese a lo mismo. Desde luego cuidándonos, pero sí que no sea un regreso complicado, que no se entienda. Y de pronto quererle decir a nuestros hijos que la importancia de socializar pues, radica en el saludo y entonces negarlo y a lo mejor enseñar ahora no salude, cuando en realidad estaba dentro de nuestro código de valores y creo que socialmente esto abre muchas puertas. Y esta socialización de los niños pequeñitos, pues la verdad es que sí se tiene que vigilar. Seguramente profesionales en el tema, pedagogos, gente licenciados en educación, gente licenciados en sociología, pues van a tener que ajustar todo esto hacia un camino en el cual pues los niños realmente pues comprendan el por qué sí y el por qué no. Hoy veía también en algún documental en donde pues hay niños que ya entraron a la nueva normatividad en algunos países y pues no pueden tener contacto ni siquiera en el recreo, lo que es el descanso. Se está teniendo que aislar a los niños por grupos y bueno, este control sanitario, etcétera, etcétera, y los miedos que tenemos nosotros y donde apenas estornudamos y ya no estamos imaginando lo peor, pues tienen que ser ahí como muy platicados, tienen que ser muy regulados y sobre todo pues de mucha comprensión, que es una parte en donde pues creo que no muchos no estamos entendiendo. Y después esta socialización secundaria en donde pues nuestros hijos ya tienen contacto con el entorno y con otras personas, pues se desarrollan todas las etapas de su educación. Sin duda creo que me ha tocado ver en donde ya a partir como de quinto año hasta tercero de secundaria, los niños socializan demasiado. Entran en su pubertad y bueno, empiezan en esta preadolescencia y luego la adolescencia y todas estas características que tiene un adolescente, pues creo que tiene importancia recalcar que uno de los puntos es que los chicos tienden a socializar como un asunto de contacto físico. Es importantísimo para los niños, pues de verdad, establecer un abrazo, un apapacho. En la secundaria los niños, las niñas se aman, los niños se quieren, se aman también. Y de verdad es que muchas veces hacen una hermandad tan grande, pero es a través del contacto. La socialización es importantísima y sirve también como para cerrar los ciclos que muchas veces nosotros vamos avanzando en la vida, ¿no? Decía una mamá en comentario, ¿qué va a pasar con los niños que ni siquiera pudieron vivir lo que es un cierre de la primaria? Dice, y decía esta mamá, y lo digo con mucha conciencia porque de pronto hay niños que mis hijos dicen, me han dicho, oye mamá, y todavía voy a seguir con mi maestro X, no, dice, tú ya vas a tener más maestros, o sea, hay quienes no tienen siquiera la idea básica de que, bueno, pues ya se cambia todo un sistema educativo. Dice la mamá, a mí me preocupa eso porque, pues yo he tratado de explicarle cómo es lo de la secundaria, pero él ni siquiera tuvo tiempo como de despedirse de esta etapa primaria y entender que también pues muchos de sus amigos ya no los iba a ver y que pues a lo mejor si se quedaron en la misma escuela, pues había una continuidad, pero pues ¿cuál continuidad? Si ahorita no se ha abierto ni siquiera, no vivieron este asunto de la bienvenida, de llegar a una institución pública, en donde pues cada maestro se presentaba de manera personal, donde pues volteaba a ver a mis compañeros y algunos los conocía, algunos pues realmente venían igual de la primaria, a lo mejor no de mi salón, pero sí, sí les daba ahí como que este asunto de te conozco. ahora los chicos se están conociendo por estas redes sociales, muchas veces no se conocen tal y como son. Veía, me platicaba un maestro y veía un video en donde una niña pues se presentó por Zoom y entonces estaban en el classroom y estaban platicando, pero ya habían pasado prácticamente ya 5 o 6 meses y nadie de su grupo, más que uno o dos niños, sabían que tenían una discapacidad. Entonces, imagínense cómo estar viendo nada más las caras, sin tocarnos, sin olernos, sin entendernos, sin conocer realmente tu voz en vivo, pues también va a repercutir en algo. Esta chica que tiene la discapacidad estaba en su silla de ruedas, pero pues todos le veían nada más la carita, ¿no? Entonces se sorprendieron cuando nunca pensaron algunos niños que tuvieron una discapacidad. Entonces son tantas las cosas que en la socialización nosotros hemos aprendido, ¿no? Hay niños que seguramente hoy en día les puedes dar, no sé, una orden de ir a comprar algo a la tienda y son niños que fácilmente van, compran y hacen el mandado como con una facilidad muy grande y lo traen. Hay otros niños que definitivamente han perdido esa habilidad por el miedo de los padres o porque los niños nunca les permitieron socializar con alguien más. Entonces vamos a ir a esta pausa y vamos a regresar en un momento. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 46 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. Las ideas primitivas que estás a punto de escuchar, no las pasamos por gusto. Las pasamos porque el Instituto Federal Electoral y la Ley Federal de Radio y Televisión nos obligan a ello. Te recomendamos que las escuches con oídos críticos y que no creas todo lo que te dicen. Somos la nueva fuerza política de México. Llegamos para impulsar la fuerza de las y los jóvenes, la fuerza de las mujeres y la igualdad, la fuerza del medio ambiente. No somos ni de izquierda ni de derecha. Somos centro progresistas. Somos el partido de la fuerza de miles de mexicanas y mexicanos, como tú y como yo. No venimos a pelear, sino a construir con fuerza. Súmate y lograremos con fuerza un México que es más grande que sus problemas. Fuerza por México, el partido fuerte de México. En México, el sol sale para todos. Defendiendo a las mujeres y los derechos de todos los géneros y preferencias. Con propuestas para acabar con las agresiones y los feminicidios. Reconociendo el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo. Haciendo leyes para que no puedan ser candidatos aquellos que hayan agredido, acosado o violado a una mujer. Trabajando por la integridad de las mujeres y el respeto a la diversidad. Hacemos nuestro país más justo y seguro, donde el sol sale para todos. PRD. Las ideas primitivas que acaban de pasar por esta señal de radio comunitaria no son, ni reflejan, la ideología política de La Voladora Radio. Las pasamos obligados por la ley. Te invitamos a escuchar estos mensajes con oídos críticos y a no creer todo lo que te dicen. La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de preventa, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando. Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas. Creo que hoy podemos ganarla con mi de sonrisa. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Ya nuestro último bloque, que va a ser muy pequeñito. Pues sí, este asunto de la socialización, qué importante es, ¿verdad? Y ya hablamos de esa socialización primaria, socialización secundaria, y bueno, hay muchos tipos de socialización, ya como más detalle, pero creo que lo más importante ahorita ya como para cerrar el programa sería ver, pues, qué estrategias podemos seguir, qué es lo que nosotros sugerimos, qué es lo que nosotros recomendamos. Fíjate que hay una mamá nos mandaba un mensaje y nos decía, pues, ojalá podamos hablar de cómo promover que los niños, pues, tengan más amigos. Ese es el mensaje que nos mandaban hace rato. Pues hoy te voy a dar unos 7 consejos que son los más importantes como para poder socializar. En realidad son 9, ¿no? Que me gustaría como nada más dejar algunos así como de pasadita. Pero 7 son los más importantes. Fíjate que una de las habilidades que debemos de tener nosotros hoy en día es saber iniciar una conversación. Muchos chicos hoy en día no saben iniciar una conversación, de tal modo que incluso hasta les restan importancia. Muchas veces nosotros les promovemos que hablen con alguien, que busquen a alguien, y ellos se rehúsan porque no tienen las habilidades o porque no han visto todavía la importancia de esto. Pero iniciar una conversación tiene ahí como sus reglas, ¿no? Obviamente tiene que ver con que me acerque, con que si esa persona la conozco o no. Pues a lo mejor tengo una idea ahí como muy ligera de tratar de entender que en el lugar en el que estamos, a lo mejor hacer coincidir algún tema en especial. Iniciar una conversación tiene que ser un asunto informal, no de tanta estructura. Hay jóvenes, hay niñas que se ponen como muy nerviosas y finalmente no les sale ninguna palabra. Por eso hablábamos de que la socialización primaria es importante porque lo aprendemos a través de los padres. Hay niños que pues hablan y pues no les cuesta trabajo. Pero esto de iniciar una conversación pues tiene que ser con temas muy ligeros, con temas así como muy claros y que no promuevan en el otro pues asuntos de, no sé, de desconfianza, asuntos como de rechazo, porque tocar temas de religión, de política, de deportes y de todos estos asuntos de competencia, incluso hoy en día con los partidos políticos, pues a veces hace que el otro no se ponga como muy disponible para entablar una conversación. Entonces, de entrada, tiene que ser como muy ligera, con temas muy ligeros, a lo mejor sociales de actualidad, no tan profundos, porque también eso a veces pues te rechazan por esa situación. Entonces, es empezar poco a poco, diría yo, que es como este primero y segundo consejo, es empezar poco a poco porque sí experimentamos una tensión cuando hablamos con aquel o con aquella, y pues esto puede generar una conversación pues ahí como muy mala, y a veces hay niños que se van desanimando poco a poco y dicen, no, es que la verdad yo por más que quiero platicar con alguien no puedo. Entonces hay que tomar en cuenta que es poco a poco. O con un contacto con otra persona que pues tenga los mismos, que sea afín contigo, ¿no? A lo mejor en el deporte, a lo mejor en ideología, a lo mejor la edad, pues también como eso como que sirve, ¿no? Y vale la pena de verdad empezar poco a poco. Otra estrategia que sería sonreír. Esta parte de la sonrisa siempre es como un asunto en el cual hemos aprendido los seres humanos a través de todas nuestras etapas, durante incluso de la evolución, que el sonreír nos permite como que el otro se abra. Dice un libro, es como mostrar nuestra mazorca de bienvenida, ¿verdad? Y esta sonrisa, pues creo yo que es importantísimo. Todos aprendemos a socializar a partir de mirarnos a los ojos, que es muy importante, pero como que el segundo reflejo, o al mismo tiempo de que nos miramos, es sonreírle al otro. Es invitarlo, es decir, te recibo con amabilidad, y esta sonrisa, pues a muchos les queda muy, muy bien. Hay quienes que quieren sonreír, bueno, pues no les sale. Sin embargo, una sonrisa ligera, una sonrisa honesta, pues de verdad que sí ayuda. La otra es mantener un contacto visual adecuado, es mirarte con el otro. No se trata de que con la mirada tú contrates de controlar al otro y le hagas saber que es dominante en ese momento. No, se trata de sonreír y hacer un gesto con la mirada que vaya, pues, que concorde con tu sonrisa y tu mirada. Otra estrategia pues es saber escuchar. No necesariamente nosotros siempre tenemos que hablar del tema que a nosotros nos interesa. Creo que la persona que habla del yo y de yo y de yo, pues es la que menos puede entablar una conversación, porque sin duda te ha tocado hacerlo y pues seguramente también te ha molestado, ¿verdad? La otra es observar, y observar tiene que ver con que observes su cara, con que observes quizá a lo mejor sus gestos. Hay personas que no pueden entablar una plática con el otro, pues debido a que pues a veces hay gente que te observa el cuerpo, por ejemplo, y eso pues como que es incómodo, ¿no? O como que está observando para otra parte, y pues también eso no te da como que mucha confianza, como que no pone el otro el interés que debe de ser. La otra es mantenerse informado de lo que al otro pues le puede gustar o tema que a él le interesa. Y una muy, muy importante es que no juzgues, no critiques, no le digas al otro qué es lo que debe de pensar, o que tu pensamiento es único, solamente tú tienes la verdad. Pues bien, ojalá y que estas estrategias para socializar pues te hayan servido, que las practiques y haz que tus hijos también las practiquen. Las redes sociales no lo es todo. Así es que, por favor, pues, promueve esta comunicación con los demás para que pues en un momento dado sean beneficiados con la amistad y sean ahora sí verdaderamente amigos o amigas. Por mi parte, pues bueno, se nos fue el programa y pues ya nos veremos el próximo jueves casi en punto de las 4 de la tarde a través de La Voladora Radio en el 97.3 de FM. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar y pues cuídate, no salgas de casa si no es necesario, y pues si tienes necesidad, protégete y pues échate todo lo que te tengas que echar, ¿verdad? Así es que muchísimas gracias, nos vemos, gracias a Rocío en los controles y hasta pronto. Este programa llegó a ustedes gracias a Atzingo Automotriz, ubicado en Camino San Juan Atzacualoya número 1, Santo Tomás Atzingo, Tlalmanalco, Estado de México. Teléfono 55-45-06-71-14. Les agradecemos que nos hayan acompañado durante este programa y deseamos haber movido algo en tu corazón. Porque educar a los hijos no es tarea fácil. Se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Contáctanos en Facebook por Escuela para Padres Valle de Chalco. Si se perdieron el programa, puedes volver a escucharnos en nuestra retransmisión los días sábados a las 12 del mediodía. O buscar Con sentido humano en el podcast de La Voladora Radio. Esperamos contar con su asistencia el próximo programa. Recuerda, jueves en punto de las 4 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde?